Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Hola amigos, ¿cómo están todos los amigotes que escuchan la hora del terror? Estamos en el capítulo número 276, people, ¡sí! Seguimos en esta prisión preventiva en el hogar. ¿Ah? ¿Cómo lo están pasando, chicos? ¿Ah? ¿Están todos bien? ¿No tan bien? ¿Están estresados? Bueno, nosotros acá ya tenemos un jardín infantil con todos los enanos que se nos arrancan para el bosque. Hasta mi gata se le arrancan los enanos para el bosque, ¿no? Hacemos una reunión en la mañana, tomamos té, desayuno y después nos peinamos entre todos, ¿ah? Nos peinamos entre todos. Hoy día dije voy a hacer ejercicio, me levanté, después me dio frío y dije mejor no hago nada. Entonces estoy engordando como una verdadera meba, me estoy transformando en algo que no existo. En un tiempo más me voy a ir al pasado y voy a volver al presente y después voy a tener que destruir los dos mundos, porque si no, queda la embarrada y me muero en cada mundo. ¡Qué terrible! ¿Usted vio Dark? Ah, ¿le gustó la última temporada de Dark? Oye, ¿qué fuma ese el guionista de Dark, compadre? Ah, tienen que ser muy buenos, ¿ah? Yo creo que les voy a pedir por ahí que me manden una muestra. Ah, una muestra de esas para mantener la mente de esa forma y poder escribir un guión. O quién sabe, el futuro de la humanidad, por ejemplo. ¿Qué pasaría si usted fuese el guionista de Dark y le dicen, escriba usted el futuro de la humanidad? ¡Oh, la media bola! Bueno, vamos a empezar saludando a las radios que transmiten la hora del Terrac. Hola, radios, ¿eh? A Speedway Radio de Ciudad de México en la www.speedwayradio.com.mx. También se repite en Tennessee. Hello, gringos. A Asalto Mata de Zaragoza, España y olé en la www.asaltomataradiorock.com. Saludos para los amigos de España. La Front Row Radio de Ciudad de México nuevamente en la www.frontrowradio.net. Oye, hoy el programa viene bien cargado al pop, voy a avisar al tiro, y viene muy internacional. Aquí vamos a escuchar algunas bandas chilenas nomás, lo cual está entrete porque nos gusta mostrar música de todas partes del mundo, ustedes ya saben. Vamos a partir con los brasileños de Blues de Doors, ¿eh? Que es un dúo de blues rock de ABC Paulista, Sao Paulo ABC, algo así, formado en el año 2017 por Pedro Saluba, guitarra, piano y voz, y Tarciso Gali en guitarra. Dentro Fora, o Dentro Adentro Afuera, es el primer lanzamiento de la banda Blues de Doors. O Blues de Dos, eso será así. Un dúo, bueno, compuesto, grabado y producido de forma completamente remota, independiente, durante los meses de abril y mayo de este año 2020, encerradito, ¿no? La canción expresa percepciones y sentimientos relacionados con la relación de influencia mutua entre el individuo y la sociedad. Estos amigos también fumaron lo que fuma el guionista de Dark. Con pistas que refuerzan el posicionamiento político del dúo, el trabajo rompe con los tradicionalismos en forma de timbres y contenido, ¿no? Guitarras y guitarras bastante fieles al lenguaje de blues unen texturas creadas por sintetizadores y melodías con tendencia pop y de radio, ¿no? Vamos a escuchar a Blues de Doors con Dentro Fora y partimos la hora del The Rock Radio Show. Um cara de uniforme foi entrando pela porta. Curioso veio procurar. Fez a maior bagunça, ainda pisou na minha horta. E até meus livros ele quis levar. Me deu sermão e depois deu meia volta. Amanhã disse pra eu me preparar. Então no outro dia ele ele voltou acompanhado. Trouxe filho, cabo e o capitão. Sentado na cozinha, fui ficando preocupado. Porque toda essa perseguição. Pela janela vi um grupo alvoroçado. Era gente de opinião. E eu que sempre fui um bom rapaz. Será que eu fui longe demais? Era quase madrugada. Eu tava lá ao vivo na TV. Eu vi que teve gente que ficou indignada. E eu não podia nem me defender. Finalmente me arrastaram pra calçada. Minha sentença eu ia receber. Me explicaram que o problema era porque eu fazia arte. Me julgaram por não trabalhar. Que eu tinha que fazer algo de bom pra sociedade. Ficar calado e não atrapalhar. Se é pra ser assim, eu vou cantar mais forte. É o que eu faço, eu vou continuar. E eu que sempre fui um bom rapaz. Será que eu fui longe demais? E eu que sempre fui um bom rapaz. Lo que acaba de escuchar fue a Blues de Toys con Dentro Fora. Y si quieres más información de estos muchachos, váyase a facebook.com/bluesdetoys. Vamos a seguir esperando que Tarciso nos mande más material. Está bien bueno, te vamos a decir. Oh, oh, maravilloso, me piace, Tarciso. Bien, ya salió el show del terror, capítulo número 139, señores. ¡Sí! Ya está disponible en YouTube, en nuestra página web y en IGTV, porque ahora ya estamos publicando directamente en Instagram y al parecer tiene más reproducciones que en YouTube. Así que creo que nos vamos a cambiar de plataforma. Oye, esta semana ya apareció el videoclip de Pharma, que se llama Tiempos de Acción, que es un videoclip que es un videojuego en realidad. Muy inspirado en estos juegos de los 80, arcade, ¿no? A los que les gusta, vieron Stranger Things, los que son más jóvenes, ¿no? Yo sí viví los arcade. Después tuvimos a Leftover Bullets con Wasted Silence. Ellos son griegos, muy buen videoclip, una manufactura increíble. Y por último, los nacionales que también le hacen el peso, que se llaman Soldier Wins, con este videoclip para la canción Vivo. Todo disponible, como te digo, en nuestro canal de YouTube, IGTV, o en la página web www.lahoradelterrock.com. Vámonos a España y vamos a conocer a H. A H. es un artista argentino, autor, compositor argentino, radicado ya hace 13 años en España, específicamente en Madrid. Además es locutor y tiene un programa que se llama El Rock al Poder. Le vamos a mandar un saludo a H y también a su señora Berito, que hacen el programa El Rock al Poder. Bueno, H tiene una banda que se llama Orfebos y H y las Rock and Roll Viejas. Con ellos ya habían sacado material antes, pero ahora decide tirarse en solitario y se metió al estudio a grabar un EP de 5 canciones. Dijo ya, se acabó la tontera, voy a ser solista, no voy a estar esperando músicos acá. Bueno, estas canciones abarcan entre el folk, el rock, el country y el blues, desde una mirada que tiene tintes de canción con influencias latino y norteamericanas, por supuesto. Oye, sí. Ahora está lanzando su primer adelanto de este EP, que se llama Actitud, ¿no? Y él dice que es una declaración de principios e ideales que se simplifican en la importancia de nuestras acciones, como la suya, Señor. No importa de dónde vengas o cómo eres, lo que importa es cómo lo afrontas en tu día a día. Es la batalla a ganar en la vida moderna. Sí, pues una batalla bastante complicada, oye, te voy a decir. El trabajo se irá publicando poco a poco, dejando caer las canciones a modo de entregas, como si fuesen fascículos, ¿no? Porque hoy en día nadie tiene el tiempo para dedicarse a tantas canciones juntas, ¿o no? A cinco son multitud, dicen ellos. Bueno, sí, este es el cuestionamiento que uno tiene entre el LP o el EP o el single. Bueno, ¿sabes qué? Da lo mismo, hay que hacer música, ¿no? Hay que tirarla. Si el mundo se acaba, mañana te enfermas. Ahora que hay otro virus, no sé, te puedes enfermar de todos los virus y se te acaba el tiempo. Así que, vamos. Actitud, como dice H, vamos a escuchar esta canción entonces. Los dejamos con H, Actitud, y seguimos acá en la hora del The Rock Radio Show. Póngale play, Joan. Si eres gordo, normalito, resultón, el más guapo del condado o el peor contando cuentos de salón. No importa si en tu cuenta hay números rojos o un millón, si tienes cuatro casas, cinco coches, tres bypass del corazón. Lo que importa es la actitud que demuestras día a día, que la vida es una sola para estar tan amargado. Lo que importa es la actitud que demuestras día a día, que la vida es una sola para estar tan amargado. Más falsa y sobreactuada, se nota la distancia, tu postura destirada. El tiempo hace justicia, la vida no perdona sin más. Si ha sido una mentira, olvidado y desterrado quedarás. Lo que importa es la actitud que demuestras día a día, que la vida es una sola para estar tan amargado. Lo que importa es la actitud que demuestras día a día, que la vida es una sola para estar tan amargado. Con actitud, pinche wey. Si me gustan las canciones de H, son como más honderas. ¿Sí? Si quieres más información de H, váyase a caradelibro.com/planetaH o en Instagram H77. Llegó el momento de saludar a los medios asociados de la hora del terror. Iba a decir los premios asociados, ¿no? Bueno, vamos a saludar a Santiago Noiser, que lo puedes leer en la www.santiagonoiser.cl. Es un website de noticias para que mandes tu noticia. Metal 2012, que es un blog que lo puedes chequear en la www.metal2012.blogspot.com. Under Alternativo, otro blog, en la www.underalternativo.blogspot.com, ambos del mismo señor Udo, donde también puedes mandar tu información. Y por último, a Diego de Patagonia Rock, una revista cultural de allá de la Patagonia del Sur, donde están todos los ganchos, mi amigo, en la www.patagoniarockcultura.com. Ahí también. A todos ellos les puedes escribir, mandar tu información, tu comunicado de prensa. En el caso de Patagonia, ellos tienen un programa de radio. En el caso de Santiago Noiser hacen compilado. En el caso de Metal 2012 te ofrecen, o sea, si tú quieres puedes dejar tu disco o tu single a libre descarga. Bueno, ahí ves tú, ahí mande nomás, mande los cabros ahí, juegue, ¿ah? Bueno, nos venimos a Chile, nos venimos a Santiago a conocer a Verticales, que es una banda santiaguina de rock pop que estrena su nuevo sencillo que se llama Todo lo que quiero. ¿Ah? Todo lo que quiero es comer y bajar de peso. Un adelanto de lo que será su nuevo disco luego de su primer LP, Cavilaciones, del año 2019. Bueno, hicieron un videoclip que lo filmaron antes de la pandemia, dicen ellos, y que la producción estuvo a cargo de Jurel Sónico. La canción fue mezclada, masterizada en His Records. Y puedes escucharla en todas sus plataformas de streaming, como Deezer, YouTube, Spotify, Apple, Amazon. Bien, chicos, los dejamos con los santiaguinos de Verticales y Todo lo que quiero. Y seguimos aquí en la hora del T-Rock Radio Show. Contemplando imágenes de ayer, he llegado tarde a comprender que cada momento que mi vida tuvo fue porque la mente lo planeó. Es por eso que debo pensar positivo para dibujar las figuras del dibujo que quisiera que mañana fuese realidad. Todo lo que quiero en la vida lo puedo. Que acaba de escuchar fue a Verticales con Todo lo que quiero es comer sin engordar. Bien, vamos a decirles que si quieren más información, váyanse a facebook.com/verticalesbanda, ¿no? Oye, estamos bien, ¿eh? estamos arriba, estamos contentos, ¿ah? ¿Eh? Vamos a saludar a todos los fans de la hora del T-Rock, por supuesto, toda la people, a los amigos de España, de México, de Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, ¿eh? República Dominicana. Saludemos a Sandy Mel, Fernando García, ¿eh? Vamos a saludar también a David Remy Ríos León, a Rodrigo Antonio Escudero. Saludemos también a Voz Propia Records, Margoya, Carlos Martínez, Sergio Valenzuela, Patricio Valdés, Don Alberto Fuensalida, Pao Flores Floreciendo, a Humberto Castén, a Doctor Sátiro, a Felipe Parra Soto, a Claudio Melo, Jorge Figueroa, Andrés Antonio Uribe Silva, Zoom Chile, a Black Soul, a Ignacio, no, Pero Caudillo, Héctor Morales y uno más, Michael Bott, ¿ah? A todos ellos un gran abrazo y saludo, y por supuesto a todas las bandas que hoy van a sonar o ya sonaron aquí en la hora del T-Rock Radio Show. Ya se puso helado, estamos grabando el programa con un poquito de frío, 55 grados menos, 55 grados bajo cero. Oye, vamos a seguir arriba, vamos a irnos a Perú. Sí, chico, vamos a irnos a Perú. A conocer esta banda que se llama Sunset, que ya los tuvimos también aquí en la Hora del T-Rock, en el show del T-Rock también los tuvimos. No, en el show del T-Rock, no sé. Pero sí en el compilado del T-Rock, con En el Sunset. Bueno, esto es una banda limeña de twee pop, que ahora está presentando su nuevo sencillo, ¿no? Primero te voy a contar que la banda actualmente está conformada por Adrián Muñoz, vocalista, Alejandro Bueno en guitarra, Eduardo Caja en guitarra, Brian Jiménez en el bajo y Renzo Patricio en los drummen. Adriana Muñoz, perdón, la vocalista. Ellos grabaron esta canción que se llama Curva Cereza, que es una festiva invitación a soñar y sonreír en momentos complicados como los de ahora. La lírica nos narra el proceso experimental abstracto que tiene una persona al besar a alguien. Mientras nos contagia alegría y diversión con riffs dulces que buscan despertar a ese niño juguetón, travieso, cochino que todos tenemos dentro. Dicen que dar luz a Curva Cereza en la coyuntura actual ha sido gratificante, ya que ha llegado en el momento perfecto. Muchas personas están pasando por procesos difíciles, ¿no? Y ansiosos, por el cual mostrar una sonrisa es complicado, pero nosotros la vamos a sacar sí o sí. Esta canción nos los invita a volver a sonreír, a volver a creer que la sonrisa puede endulzar cualquier situación amarga, comenta el señor Eduardo Caja. Bueno, como les decía, ellos ya habían presentado unos singles anteriores y dice que la canción fue grabada en Andex Studio, fue producida de la mano de Víctor Lauz y Frank López, y el proceso de masterización lo llevó a cabo Andrés Mayo, conocido productor argentino que trabajó con Charly García, Spinetta y muchos más. Bien, nos dejamos con Sunset y Curva Cereza y seguimos aquí en la Hora del T-Rock Radio Show. Acabas de escuchar fue a Sunset con Curva Cereza. Si quieres más información de estos chicos, váyase a Cara de Libro, Facebook o Instagram y búsquelos como Sunset o Sunset Oficial. ¿Eh? Ahí usted vaya, agréguelo a su Spotify, a su playlist de Spotify. Bueno, llegó el momento de escuchar la publicidad de la Hora del T-Rock. ¡Tará! Vamos a poner la cortina. ¡Tará! Sí, llegó la hora de conocer a Black Flag Studio, que es un estudio de grabación, sala de ensayo, sello discográfico, equipos y profesionales del primer nivel. Ven a vivir la experiencia Black Flag. Oye, si quieres más información de este pedazo de estudio de grabación, vayas a la www.blackflagstudio.com. Esto está ubicado en Iquique, Chile. En este momento no están funcionando, pero sí, una vez que se pase todo esto, en el año 2022 vamos a volver a funcionar, dicen los amigos de Black Flag Studio. Y así que usted vaya cotizando o juntando las monedas para poder entrar a grabar su próximo disco. Oye, vamos a escuchar una canción de Futter Muckers, ¿no? Hace falsos actualmente, pero este disco de Futter Muckers lo están reeditando. Entonces, como lo están reeditando, nos llegó esta información y nosotros vamos a presentar entonces lo que vendría a ser el antiguo disco de Hace Falsos reeditado en esta versión 2020. La canción con la cual los vamos a dejar es Ola de Terror. Y si quiere más información, googlea, po, hombre. Tanto la belleza como el horror. qué bonito todo esto. Me llena el alma, el espíritu, tanto soft pop rock. Aquí me siento feliz. Hasta el día se ve despejado tanto escuchar esta música. Y ahí teníamos a los señores de Futtermuckers con Ola de Terror. Bien, si quieren más información, facebook.com/Futtermuckers. ¿Cómo puede aparecer tu banda aquí en la hora del T-Rock Radio Show, o tu videoclip en el show del T-Rock, o tu noticia en nuestro website, o tu música en nuestro compilado? Es muy fácil, solamente tienes que mandar tu material a la hora del T-Rock @gmail.com. Recuerda tu single en MP3, el link de tu videoclip en el caso que tengas videoclip, tu kit de prensa, o, siempre, ¿no? Tu biografía con la música, con las redes sociales. Y en el caso de la noticia, nos mandas tu comunicado de prensa a lahoradelterrock@gmail.com. Fácil, si tú quieres salir antes, nos adjuntas una jaba de vino, un pack de chela, merlot, por favor, cerveza, me gusta bien aguadita. Y eso, nada más, y ya estás en la hora del terror. Bien, vamos a conocer la siguiente banda, que se llama Kispanic. Es un trío de New Alternative Rock Latino con raíces chilenas, pero con sede en Los Ángeles, California. ¡Uy, qué rico que hace calor! Me voy para allá. Sus letras atraviesan fibras políticas, sociales y culturales, mientras que su música abarca desde riffs pegajosos de rock y melodías del folclore latino hasta arreglos orquestales y sintetizadores. Todo esto mezclado con un sonido único. La banda está conformada por Rudy, compositor, escritor, arreglador, guitarrista y vocalista. Tomás Rojo en el bajo y Fer Fuentes en batería. ¿Por qué la foto que me mandaron era? No sé si Tomás está, pero bueno, la Fer sí está. El 19 de junio lanzan Se Esperaba. La canción es parte de un nuevo álbum, ¿no?, que prepara Kispanic. La letra narra la experiencia de un personaje en cuarentena. Oh my gosh. Sobre cómo ve el mundo encerrado desde su habitación, Margot, este niño sí que está estresado, y sobre cómo lidia con los dilemas actuales desde su hogar. ¿Cómo esta voy a pagar la cuenta de la luz y el agua? Desde lo más cotidiano hasta los más existenciales, seré yo, Señor, mándame una luz y guía mi camino. Señores, los dejamos con Kispanic y Se Esperaba, aquí en la hora del T-Rock Radio Show. ¡Tarán! Hace tiempo no me explayo, he tratado de controlarme y es que en eso siempre fallo. Así que una vez más, una vez menos, mejor suelto la lengua y muerdo con veneno. Especialmente en cuarentena, con las pupilas ya cuadradas, confundiendo risa y pena. Algunas cosas son verdad y otras cosas alucino. Son los días encerrados con el vino. También tengo cambios de ánimo ligeros. Me paso desde el pánico a la paz el día entero. Así que no se lo vayan a tomar personal. Es solo un pequeño trastorno, es algo temporal. Que alguien me explique qué pasó. Y es que ahora entiendo al perro y quién está encerrado. Yo la llevo bien y no me quejo, he sido un loco afortunado. Pero peli de ficción pasó, no estaba preparado. Ayer rompí la placa para dormir. La calma y la ansiedad pasan peleándose el cojín. Ganó la calma y ahora duerme aquí conmigo. Solo estaba distante, somos buenos amigos. Aquí en pantuflas espero. Economistas pronostican el futuro mientras leo. También aprendí a cocinar. Desde pasta 3 minutos hasta crème brûlée y manjar. Naturaleza está de vacaciones. Qué hermoso el universo, son alucinaciones. He dejado de fumar a veces, tomar a veces, pensar a veces. Así que hoy sí que empiezo con los ejercicios. Es un buen momento dejar todos los vicios. Solo un par más de reuniones en pijama y démosle con ganas. Tengo la intuición que valdrás la pena. Si de esta aprendemos, pues la vamos a apreciar. El odio se escapó y aquí nunca sirvió de nada. Solo quedó el amor en el timón. Pues esperaba. He aprendido a no hacer nada. Los días pasan rápido y la pesa está guardada. No sé qué día es, ya ni siquiera veo. Aprendí a cortarme el pelo, o al menos eso creo. La cocina es mi nuevo enemigo. Voy por un vaso de agua y salgo con uno de vino. No sé si yo olvidé la prisa o ella me ha olvidado a mí. La rutina de ejercicio parto hoy día sí o sí. No es fácil cumplirlo. El panadero fue ocurrente y ahora vende a domicilio. Y en las pantallas se han vuelto todos locos. Ya no saben qué hacer sin sus imágenes ni fotos. Y sí, conspiraciones. Ya busqué en el internet todas esas combinaciones. Qué mata si hay una cierta. Extraño el tráfico y aquel tipo gritándome de cerca. Perdón si es que me altero. Y es que ya llevo varios días y esto no ha estado ligero. Ya ordené toda la casa. Estoy pensando en ensuciarla para tener que hacer mañana. Mejor de vuelta a la rutina. Ver el teléfono en el baño y luego en la cocina. Tengo la intuición que valdrás la pena. Y si de esta aprendemos, pues la vamos a apreciar. La guerra se acabó y los discursos de muralla. Ha sido el sabio mundo quien nos vuelve a recordar. Pues esperaba. No he hecho los ejercicios y eso me tiene enojado. Del teletrabajo no quiero estar ni enterado. El panadero es millonario y yo sigo aquí en la cama estudiándome el diario. Me enseñaron a cantar de poesía, hablar de cosas lindas que traigan alegría. Que si no la gente no lo va a querer. No digas cosas serias, se quieren distraer. Pues a la mierda lo he aprendido. Que si la gente no entiende estamos todos más que jodidos. Así que hablemos firme y claro. Que ya no puedo hablar de amor cuando el mundo entero está en paro. Voy a hablar a alguien importante. Sugirió inyectarse químicos tan solo para probar. Quizás es el vino embriagante que me pone así de estúpido y no puedo procesar. Perdón, respiro. Aprendí en el yoga online que proyecto lo que digo. Hoy día fue otro día de altos y bajos. Así que a mis queridos les mando un abrazo. A 2 metros de distancia me despido de los míos más unidos que en la infancia. Tengo la intuición que valdrás la pena. Que si de esta aprendemos, pues la vamos a apreciar. Que acaba de escuchar fue a Kiss Panic, compadre. En este momento se va a mi playlist del T-Rock, compadre. Qué pedazo de canción, lo felicito. Se esperaba Kiss Panic. Váyase a su página web, una página bien bonita, ¿eh? www.kisspanic.com. Así de gusto, ¿eh? Así de gusto. Buenas canciones, un programa bastante suave, entretenido, canciones bien esperanzadoras para llenar este espíritu, ¿ah? Para ver si los enanos conversan entre ellos y a ver si mañana los peinamos menos. Chicos, todos los capítulos de La Hora del Terror están en la www.lahoradelterror.com. Los programas de radio se encuentran en Mixcloud, en Evox y en Spotify, mientras que los programas de video están en YouTube, IGTV y todo en la hora del terror en la hora del terror.com. Oye, síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify. Y la hora del terror, que es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. Y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. No acepto imitaciones. La Hora del Terror, que es producida por Lengua Verde, esta agencia de difusión, comunicación, diseño. ¿Ah? Dedícate a crear y nosotros a darte a conocer. Por si quiere cotizar por ahí una campaña antes de lanzar un disco o prensa, distribución de comunicados de prensa a distintos medios de Chile, el planeta y la galaxia, vaya con Lengua Verde. O si quiere hacer un programa de radio y quieren que se lo produzca, vaya con Lengua Verde. Lo que sea, vaya con Lengua Verde. Bien, nos vamos a España. ¡Tarán! Nos vamos a ir. Estábamos calentando los motores, pero antes les vamos a presentar esta banda que se llama Chef Creador. Llevo el nombre. Es un dúo madrileño compuesto por Francisco José Báez e Israel Pérez. Alien 3 es un pildorazo de punk pop sintetizado y guitarreado en la onda de Wither del Blue Album, que tiene su contrapunto en una letra que habla de cómo la rutina y el aburrimiento de la vida adulta pueden llevar a cualquier relación a una especie de día de la marmota, donde cada nueva jornada se parece mucho a la anterior. Oye, estamos como el día de la marmota, todos los días lo mismo. Si quieren más información de estos muchachos, facebook.com/chefcreador. Ahora sí que sí, calentamos los motores y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de la Hora del T-Rock Radio Show. Chef Creador, Alien 3, ¡hasta la vista, terrícolas! Muy aburrido volar Netflix los domingos. Antes era divertido, Dustin salvaba nuestra semana. Podíamos vernos seguidos 50 episodios de Big Bang. Ahora todos tienen tríos. Todo esto me da escalofríos y miedo y pánico. Cosas se han vuelto normales. Todos los días parecen iguales. Me dices que escape de Matrix. Morfeo está preocupado. La industria de los procesados me ha programado para no comer sano. Ya solo quedan mis amigos, pero nunca pueden quedar. He sido yo quien los ha elegido, pero se han vuelto unos aburridos y sosos. Todo mal, todas las cosas se han vuelto normales. Se han vuelto normales, todos los días parecen iguales, todas las cosas se han vuelto normales, todos los días parecen iguales. Fuiste un sobreviviente más de La Hora del T-Rock. Si te gustó la experiencia, espéranos la próxima semana, donde el portal del Planeta Rock hará sincronía con este mundo para registrarlo y así entregarte otra sesión más de La Hora del T-Rock. Visita y escucha nuestro podcast en www.lahoradelterrock.com.